dentro de mi cabeza, que dan un giro a la vida y me empiezo a mover por culpa de Kiki. En una moto roja, mientras el tiempo pasa y me empiezo a mover.